got about an hour. Well, that fly must be good. It could be there, wouldn't it? Armatovanes, por favor. Todo va a ser normal. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Austral Líneas Aéreas, miembro de la Alianza SkyTeam. El comandante, señor Sen Soneira, junto a esta tripulación, les damos una cordial bienvenida iniciando el vuelo 2649 con destino al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. El tiempo de vuelo está estimado en 55 minutos. A partir de este momento, todos los teléfonos celulares deben permanecer apagados en modo avión. Por favor, verifiquen los equipos electrónicos permitidos en las distintas fases de vuelo en la cartilla de seguridad que se encuentra en el bolsillo frente a sus asientos. Por regulaciones aeronáuticas, los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, carteles y señales luminosas. Muchas gracias.